Es tarde, el profesor Lewis aún está despierto. Mira, Solín, la ventana de su alcoba está iluminada. Sí, y yo estoy rendido. Esta noche voy a dormir como nunca. Ánimo, Solín, ánimo. Después de todo, podemos darnos por satisfechos pensando que logramos salvar la vida. Y el... ¿Qué es eso? ¿A quién grita? Parece que es el profesor Lewis. ¡Mira! Calimán señala hacia la ventana y pueden ver sombras que forcejean violentamente. Parece que hay pelea, mira. Sí, está en peligro. Alguien lo ataca. Vamos, Solín, vamos. Desmontan ágilmente de los caballos, lanzándose a toda carrera hacia la entrada principal del castillo, ignorando que hay una trampa esperándoles. ¡Cuidado, Solín, detente! Solín tropieza y siente que la tierra se hunde bajo sus pies. ¡Cuidado! Calimán se lanza en su ayuda, logrando detenerlo de una mano. Ya te tengo. Calma, calma, calma. ¡Un pozo! ¡Caí en un pozo! El muchacho cuelga hacia el vacío, detenido de una mano por Calimán. Abajo puede verse apenas las fangosas aguas del pozo que protegen la entrada principal del castillo. Es una trampa. Abrieron este pozo con intenciones de que, al acercarnos a la puerta, cayéramos. ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdame! Calimán, aprisionándolo fuertemente de la mano, lo sube hasta depositarlo en tierra firme. ¿Estás bien, Solín? Sí, sí, señor. Creí que me hundía en el pozo. Por suerte logré ayudarte. Ahora debemos entrar cuanto antes al castillo. ¿Te das cuenta? Ya no se oyen gritos. Sí, es verdad. ¿Qué habrá sucedido? Temo lo peor. Debemos entrar sin esperar más. ¿Pero cómo? Esta trampa nos impide acercarnos a la puerta. Será mejor ir por la parte posterior del castillo. No sería perder tiempo. Saltaremos sobre el pozo para llegar a la puerta. Prepárate, Solín. Trepa mi espalda. ¡Deprisa! Sí, señor. El muchacho sube a las espaldas de Calimán, sosteniéndose fuertemente del cuello del hombre increíble. Este flexiona las piernas para darse impulso y se lanza saltando sobre el profundo pozo. ¡Vamos! ¡Un espectacular salto! Calimán ha volado materialmente cruzando la distancia con el pequeño Solín sobre sus espaldas y ha caído cerca de la puerta. ¡Ya está! Ahora iremos entrar. ¡Deprisa, Solín! ¡Deprisa! Las recias y musculosas manos de Calimán palpan la puerta. Está bien cerrada. ¡Abran! ¡Abran, por favor! ¡Somos nosotros! No, creo que estamos perdiendo un tiempo demasiado valioso. Hay que forzar la puerta. ¡Apártate, Solín! Calimán retrocede un poco, lo más que le permite el corto espacio para no caer al foso. Todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión. Aprieta las mandíbulas en gesto de decisión y lanza sus 90 kilos de poderosa musculatura contra la puerta monumental. La puerta cede ante el brutal impacto y Calimán entra como un relámpago seguido por el pequeño Solín. ¿Escuchas? Sí, la música del órgano. Solo eso. El barón de Tífano está en su acostumbrado concierto nocturno. Pero, ¿qué le habrá sucedido al profesor Lewis? ¡Gritaba! Ahora mismo lo sabremos. Sígueme. Con paso firme y presuroso, Calimán se lanza escaleras arriba, seguido por el pequeño Solín. Bajo la débil luz de los candelabros, trepa hacia las habitaciones del primer piso. Sus sombras se proyectan agigantadas por el solitario pasillo. ¡Deprisa, Solín, deprisa! Al fondo del pasillo está la habitación ocupada por el profesor Lewis. Y Calimán se dirige hacia allá cuando algo lo detiene. ¿Qué? Sí, está en su alcoba. ¡Abran, me oyen! ¡Abran la puerta! ¡Ábrenme de aquí! ¡Vamos, Solín, vamos! ¡Abran! musculosas manos de Calimán palpan la cerradura de la puerta. Luego, con un movimiento violento... ¡Al fin! ¡Calimán! ¿Qué sucede, Karen? ¿Quién encerró? No lo sé. Ay, me alegro de verlos nuevamente aquí. Escuché unos gritos. Nosotros también. Creo que se trata del profesor Lewis. ¿Qué le pasa? Ahora mismo lo sabremos. Acompáñenos. Continúan su avance por el largo pasillo. La hermosísima Karen mira interrogante al hombre increíble. Ay, estaba preocupada por su ausencia. Tenía lo peor. Pasamos una gran aventura en los pantanos. Fíjese que cuando... Espera. Silencio. No es oportuno hablar de nosotros ahora. Lo principal es llegar con el profesor Lewis. ¿Qué habrá sucedido? Esos gritos se oían horrible. Sí, sí. ¿Dónde está su padre, el barón de Tífanos? Ay, supongo que en su estudio. Desde hace tiempo he escuchado la música del órgano. Esperen, que hemos llegado ya. Se detienen junto a la puerta de la alcoba. Karen y el pequeño Solín se miran entre sí desconcertados. Y Calimán exclama: ¡Profesor Lewis! ¡Profesor Lewis! ¿Está bien? ¿Me escucha, profesor? La puerta está cerrada con llave. Y no contesta. Ay, Dios mío, ¿qué habrá sucedido? Ahora lo sabremos. Apártense un poco que iba a romper la puerta. Calimán retrocede para cobrar impulso. Luego, se lanza, apoyando el hombro contra la puerta y... ¡Profesor Lewis! ¡Qué horrible! No, ¡Oh, Dios mío! ¡Qué espanto! ¡Oh! Viento se filtra por las ventanas abiertas, haciendo ondear las cortinas como si fuesen grotescos fantasmas. Las velas del candelabro se han apagado y la pálida luz de la luna llena ilumina tenuemente la alcoba. Los azules ojos de Calimán están fijos en un cuerpo que yace inmóvil en el piso y una gran mancha de sangre se extiende hasta los pies del hombre increíble, quien frunce los labios en gesto de dolor y enfado. Oh, llegamos demasiado tarde. Está muerto. ¡Qué horrible! Karen, no se acerque. Seré yo quien examine el cadáver. Se aproxima hacia aquel cuerpo ensangrentado. Se inclina y sus recias y musculosas manos palpan aquel cuerpo sin vida que muestra las ropas desgarradas. Pero qué saña de asesino. Materialmente le destrozó la garganta. El pequeño Solín y la hermosa Karen se miran entre sí angustiados. Luego quedan mirando fijamente hacia el cadáver examinado por Calimán. En su expresión está reflejada toda la angustia y el terror al ser atacado por una bestia asesina. Si hubiéramos llegado unos minutos antes... La trampa nos lo impidió. Pero, ¿quién sería el asesino? Debemos pensar que se trata de una bestia. De una fiera sin escrúpulos que clavó los filosos colmillos en su garganta hasta arrancarle la vida. ¿Un lobo humano? ¿Pero cómo pudo entrar si la puerta estaba cerrada con llave? Por ahí, por la ventana. Tiene razón, Solín. Sí, hay huellas de pisadas que vienen desde la ventana hasta aquí. Oh, y luego... De regreso hasta la misma ventana. Entró y escapó por ahí. Sí. Calimán se aparta del cadáver avanzando hacia la ventana abierta. Sus azules ojos se mueven inquietos, mirándolo todo. Es extraño. Todas las ventanas del castillo están protegidas por barrotes de acero. Y esta no los tiene. Oh, los barrotes fueron limados recientemente. Pero... tal parece que el asesino planeó su ataque terreno. O tuvo cómplices que le prepararon el terreno. Quitaron los barrotes protectores para que el asesino entrara libremente. ¿Pero cómo pudo llegar hasta aquí si estamos en un primer piso? Calimán se asoma mirando hacia abajo. ¿O es que el asesino trepó por el muro hasta llegar aquí? Sí, es verdad. Después se escapó de la misma manera. No hay duda que fue un lobo humano. Sí, es noche de luna llena. Noche de sangre y muerte. En festín de los lobos humanos. Observen esto. En la ventana quedó un rastro del asesino. ¿Qué es? Oh, parecen cabellos. Negros cabellos. Pelambre negro del lobo. El asesino dejó su rastro al escapar después de consumar su crimen. No hay duda que fue un lobo humano. Calimán retrocede, cerrando violentamente la ventana. Karen, dígame, ¿usted vio algo sospechoso esta noche? No, no. Haga lo posible por recordar. ¿Lucas Van Toren vino aquí esta noche? No, no, en todo el día no vino. Al menos yo no lo vi. Antes de entrar a su alcoba vio al gitano Zarco. Bueno, sí, pero él estaba allá afuera, en los patios. ¿Y su padre, el barón de Tífano? Nos despedimos hace como 2 horas. Yo entré a la alcoba y él se fue a su estudio. Y ahí debe estar todavía. Sigue oyendo la música del órgano. Karen, ¿cuándo vio por última vez al profesor Lewis? Después de la cena. Él estaba nervioso, inquieto. Quería decirme algo, pero no se atrevía. Él no se atrevía estando mi padre presente. Todo parece explicarse. Mataron al profesor Lewis para que no revelara sus descubrimientos que había logrado encontrar en el diario de Torres Jeffrey. ¿Qué? Sí. ¿Pero qué dice, Calimán? Así es, Karen. ¿El diario de mi madre? Exactamente, pero... Karen. Y ahí había grandes y terribles secretos que el profesor Lewis descubrió y por ello lo mataron. Los ojos de Calimán están fijos en el hermosísimo rostro de Karen y la joven se estremece temerosa. Pero, oh Dios santo, ¿qué cosas descubrió el profesor Lewis? ¿Qué fue lo que leyó en el diario de mi madre muerta que provocó su muerte? No lo sé, pero debe ser algo terrible y comprometedor. ¿Cómo dice Calimán? ¿Comprometedor? ¿Comprometedor para quién? Para el barón de Tífano, sin duda. ¿Qué trata de decirme? Revelar mi sospecha sería absurdo, Karen. Es mejor buscar pruebas. Para entonces señalar directamente al culpable. Pero, si el asesino fue un lobo humano... ¿Qué tiene que ver mi padre en todo esto? Después de todo, el barón de Tífano odiaba al profesor Lewis, ¿no es cierto? Oh, sí, claro, pero... Oh, no, no, Calimán. Usted no pensará que mi padre es el culpable. No, no acostumbro adelantar juicios ni acusar a nadie sin tener pruebas. Vengan conmigo a ver el cadáver. Regresan hacia el cadáver del desdichado profesor Lewis. Calimán se inclina, señalando hacia la mano derecha del anciano muerto. Observen lo que hay en esta mano. Un papel. papel. Un pedazo de papel. Sí. Es parte de una hoja del diario secreto de Teres Jaffin. No. Sí, Karen. Mataron al profesor Lewis para quitarle ese libro comprometedor. Calimán descubrirá al asesino. Fue un lobo humano. ¿Qué secretos hay en el diario de la difunta Teres Jaffin? ¿El barón de Tífano tiene relación en aquel brutal asesinato?